No llores más, porque yo sé, nos volveremos a encontrar. No llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar. Padre, me pregunto, vuelvo y digo, recuerdo cuántas cosas compartí contigo, de que querías triunfar, yo fui testigo, y de pequeño no hablaste, fue conmigo. Padre, no sabes cuánto duele esta despedida, cuánto dolor ha causado tu partida. Te vas, deja tu vacío en tu gente querida, el cual lo llenaremos siempre con tu imagen viva. Así es la vida sorpresiva, hoy tenemos vida y mañana no sabemos si pasaremos saliva. Solo quedan recuerdos que detenidamente observo, me los reservo y en mi mente siempre los conservo. Despedida más, porque te has sido amigo y has dejado aquel vacío que ni el tiempo lo llenará, porque tus recuerdos siguen vivos en tu familia y la gente que siempre te estimó. Es duro de aceptarlo, pero así sucedió, y hoy solo le pido a Dios que se haga su voluntad, que tenga misericordia y te tenga en su gloria. Allá en el cielo estás y en la tierra quedarán en nuestra memoria tus historias, y hoy en canciones las escribo para que no se me olvide lo que contigo he vivido, hermano mío. Recuerdo cuando juntos estuvimos, lloramos y también reímos en la buenas y malas, ninguno de los dos nos fuimos, pero el destino se encargó de separarnos de aquel camino que juntos recorrimos. Y ahora sé lo que se siente ver partir un ser querido, hermano. Aunque el tiempo haya pasado, no te olvidaron. Lo siento mucho que esto haya pasado, no sé si pueda superar estos momentos. Quiero llorar y desahogar el sufrimiento, como aceptar que te hayas muerto. Lo siento mucho que esto haya pasado, no sé si pueda superar estos momentos. Quiero llorar y desahogar el sufrimiento, como aceptar que te hayas muerto. No llores más, porque yo sé, nos volveremos a encontrar. No llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar. No llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar. Te voy a...